mañana sale el sol a calentar. Siempre sale por el este, hoy yo lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Sandro de Fuego? ¿Cómo estás, amigo sol? Alumbrando noche y día, dándonos luz y calor. ¿Cómo estás, amigo sol? Bañan las verdes fincas de mi islita querida, que te ama con mucho sabor. ¿Cómo estás, astro de fuego? ¿Cómo estás, amigo sol? Alumbrando noche y día, dándonos luz y calor. ¿Cómo estás, amigo sol? Dándonos luz y calor. ¿Cómo estás, amigo sol?